de que aún está en el destierro, eleva su corazón sobre todas las cosas. Pide el auxilio a Dios, a quien ofrece las obras del día. Se abraza a la cruz de cada día y con el pensamiento en la Virgen se refugia en el silencio. En ese silencio que le ayuda a conservar la oración de la noche, y en ese silencio le ofrece a Dios unas veces el sudor de su frente, otras el frío, y siempre su trabajo, sea cual fuere. ¡Qué hermoso es ese silencio del trapense durante su trabajo! El alma se dilata al abismarse en la grandeza de Dios, manifestada en los cielos bajo los cuales ese monje trabaja. La creación entera está sujeta a la mano del hombre. Todo canta las glorias de Dios. Los trigos, las flores, los montes y el cielo, todo es un concierto sublime de armonía. Nada falta y nada sobra. Todo lo que hace Dios está bien hecho. El alma de este trapense unas veces está en la tierra arañando los terrones, y otras está en el cielo bendiciendo a Dios, pero siempre en silencio. Aunque algunas veces se interrumpa para cantarle a la Virgen, yo conozco algún caso. Ave María. Transcurre el día. Julio 1936. Va transcurriendo el día. La Santa Misa nos llama al coro. ¿Qué he de decir? Dios baja a consolar al hombre que aún vive en la tierra. ¿Cuánta alegría no habrá, pues, en el alma al darse cuenta de que si el trabajo es duro o el cuerpo está cansado, no importa? Dios está con nosotros, todos los días, a todas horas, pero en los solemnes momentos de la misa conventual, parece que el Señor nos quiere más. Cuando a todos los hermanos nos tiene allí reunidos al conjuro de un hombre, desciende del cielo, y para no asustar nuestra naturaleza, se presenta bajo la especie de pan y vino para que le adoremos. Y los monjes, postrándose en tierra, también en silencio le adoramos. ¡Qué grande es Dios! Y cuando la campana nos llama al refectorio para recordarnos que al cuerpo hay que atenderle, también nos refugiamos en el silencio, y en él escondemos la humillación de la materia, mientras el alma sigue pensando y adorando a Dios que se ha manifestado en el altar. ¡Qué grande es Dios! En otras órdenes religiosas hay una especie de recreo que llaman, yo a veces me pregunto, si a los trapenses nos dieran unos ratos para hablar, ¿para qué? ¡Qué bien está dispuesta la regla! Nuestro mayor recreo es no tenerlo. No nos hace falta. Nos molestaría tener que romper nuestro silencio. Disiparía el tener que comunicarnos. Nuestras conversaciones perturbarían la presencia de Dios, o por lo menos nos quitarían paz, pues muy fácil, casi se puede decir imposible, es dejar de ofender a Dios con la palabra. Ya la regla permite hablar cuando la necesidad lo pida con los superiores, pero el recreo, ese nunca debemos tenerlo. Cuando San Benito lo dispuso así, por algo sería. Los hombres somos hombres, y siempre, aun trapenses, seremos hombres. Bien está, pues, el silencio. Vinimos al monasterio para buscar a Dios lejos de los hombres y del mundo. Callemos, pues, y no hablemos del mundo con los hombres. Cuanto más silencio tengamos, más cerca estaremos de Dios y más lejos del mundo al que queremos olvidar. El monje busca su recreación en las lecturas santas y en la oración. ¿Qué más quiere? Así, apenas sin darse cuenta, transcurre el día. Nuevamente el trabajo o los estudios reclaman su atención por la tarde, y cuando el día se va a acabar, cuando el sol comienza a brillar, nuevamente el coro nos llama para la oración de vísperas. Ave María, hora de vísperas, julio 1936. Vísperas. La oración de la tarde. Horas de paz. Horas de esperanza. Momentos en los cuales el alma descansa y se alegra al ver transcurrido un día más. Las vísperas nos señalan el fin de la jornada. Todo pasa. Dentro de poco vendrá de nuevo la noche. Vísperas. En la iglesia el sol entra oblicuamente por una ventana e ilumina el sagrario. Es rojo. Sus rayos son débiles y al tropezar en el altar lo hacen suavemente. Parece que le besan. Los cantos son solemnes y es emocionante el Magnificat a la Santísima Virgen. Vísperas. La oración de la tarde. La oración del descanso, si descanso puede haber sobre la tierra. Horas en las que el alma ve que todo pasa. Pasaron los trabajos del día, pasaron las penas, si las hubo, pasaron las alegrías, pasó el día. Y con él pasamos nosotros arrastrando la cruz unas veces y otras en las alas de la consolación. Todo pasó. Y es un día más que nos acerca a nuestro fin. Apenas nos damos cuenta y ya ese sol que despertó por la mañana a la creación ahora la invita a descansar. Comienza a declinar y nos hace pensar que todo en el mundo sigue el camino ordenado por Dios, sin detenerse. Todo sigue su curso, todo tiene su ocaso, todo tiene su fin. Lo mismo el padecer que el gozar. Vísperas. La oración del crepúsculo. La oración en la que el alma le pide a Dios la paz de un buen fin. El trapense le pide al Señor la alegría de una muerte santa. ¿Cómo consuelan estos momentos de tanta solemnidad en la salmodia y de tanta paz en el corazón? ¿Cuánta alegría encierra la hora de vísperas? ¿Qué contento causa el pensar que se ha pasado el día y que se ha pasado delante del tabernáculo del Señor? ¿Qué emoción siente el alma al ver transcurrido un día más en el servicio del Señor? ¿Cuánto agradece nuestro corazón el sublime privilegio de haber podido pasar el día cantando delante del Señor? En estos momentos el alma quisiera volar a las alturas de la gloria para allí seguir cantando con los ángeles, con los santos, con la Virgen. Quisiera el alma que el día no se acabara, que fueran unas vísperas eternas. Quisiera el alma detener el sol y en un Gloria Patri subirse al cielo. Bueno, locuras de fraile chiflado. Lo que sí es cierto es que a mí, particularmente, esta es una de las horas del oficio que más devoción me dan. Todo contribuye, como digo, a realzar la solemnidad de esta hora. Es tan dulce un atardecer cantando en el coro. Es una hora tan propicia a la meditación y a la oración. Yo creo que cuando Jesús Nazareno, nuestro divino Redentor, estaba en la tierra, era a estas horas del crepúsculo en que, paseando con sus discípulos entre los trigos de Galilea, les hablaba del cielo, del amor de su Padre, y les consolaba prometiéndoles quedarse entre los hombres hasta el fin de los siglos. Debían de ser estas serenas horas cuando el Señor les hablaba de lo breve de la vida y de cómo hay que poner solamente nuestro amor en Dios. Debían de ser estas las horas en que Cristo inundaba de luz el alma de sus discípulos y los henchía de esperanza sobrenatural. Qué serenas debían ser estas horas pasadas con Jesús Nazareno entre los trigos de Galilea. Pero ahora no estamos en aquellos bíblicos tiempos. No importa. El mismo cielo que cubría a Palestina lo vemos ahora en nuestros días. El mismo sol que alumbró a Jesús sale ahora todos los días. Y las mismas palabras que Cristo dijo a sus discípulos nos las dejó escritas para que nosotros nos consolemos con ellas e inundando como ellos nuestras almas de esperanza en estas horas. En estos momentos de la oración de la tarde, nos elevemos sobre la tierra, veamos la caducidad de todo, no pensemos más que en el amor de un Dios tan bueno que nos ha permitido estar el día en su presencia, y los himnos, los salmos y las oraciones de esta hora del oficio vayan impregnados de amor, de fe, de esperanza y de caridad. Sepamos recogernos en el silencio de nuestros corazones y agradezcamos al Señor la dicha de saber que así como ha terminado el día, terminará, con la ayuda de la Virgen María, nuestra vida de trapenses, vida de oración, de sacrificio, vida de silencio y vida de amor. ¡Qué grande es Dios! Ave María. El Viático. Julio 1936. Efectivamente, que todo llega y todo pasa. En la enfermería tenemos un hermano que se va a morir. Ya hace tiempo que lo sabe. Ayer le dimos la Santa Extrema Unción. Es un acto que, para el que no está acostumbrado a verlo, emociona un poco. Terminada nona en el coro, el reverendo padre abad va a la sacristía donde toma los ornamentos. Se reviste con la estola, la mitra y el báculo, y de allí parte la procesión. Un padre lleva la cruz, luego otros los santos óleos, sigue el reverendo padre abad precedido del portabáculo, que ayer era yo, y por último el maestro de ceremonias. La comunidad sigue en dos filas cantando los salmos penitenciales. Nos dirigimos a la habitación del enfermo. Nuestro enfermo espera con alegría la visita del Señor, que vendrá a estar con él una vez haya recibido los santos óleos de manos del padre abad. La comunidad canta los salmos propios del caso mientras transcurre la ceremonia. Una campanilla suena a lo lejos. Es el viático. Es Cristo que viene a visitar a nuestro hermano enfermo. Quizás sea la última vez que éste le reciba bajo la especie sacramental. La comunidad se postra al paso del Señor y el enfermo recibe de manos de su padre abad la verdadera vida y la salud. ¿Qué importa lo demás? Yo no sé escribir. No sé decir, más que toscamente, la ceremonia exterior, la ceremonia y las rúbricas que señalan nuestra regla. Pero el espíritu que anima a los trapenses, la fe del hombre moribundo que no espera ya nada de la tierra, la emoción de mi alma al ver que el comienzo de la verdadera vida está en el fin del hombre, todo eso no lo sé explicar. Son cosas muy grandes y muy íntimas. Solamente sé decir que al ver cómo se preparan los trapenses para dejar este mundo, el alma siente envidia y quisiera uno morir.